Si estás aburrido, prende la radio. Si no tienes amigos, prende la radio. Si tienes hambre y todavía falta para la cena, prende la radio. Ofrendas Urbana. Arte Accidental. Tu diente me habla. Muy bien, y ahora sí, ha llegado el momento en nuestro programa patriótico de este 20 de junio de juntarnos a charlar un rato con Agustina Caruso, artista plástica, que está aquí desempolvando sus cuestiones de todo ahí acá. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Qué bueno, qué es. Bueno, Martina está documentando todo como para que después puedan ver acá este mini estudio. Laboratorio, ¿no? Laboratorio. Exactamente. ¿Qué tengo acá? ¿Qué trajiste? Y tengo tinta china, tinta de sellos para hacer un par de sepias después de la tinta china, que sería como este diseño para lo que después lo pueden ver, ¿no? Y por ahora eso. Después tengo un poquito de agua y, digamos, distintos gradientes de tinta para hacer mezclas de color. Qué groso. ¿Qué serían gradientes de tinta, no? Perdón mi ignorancia. No, es como para darle, haces diferentes tonos para tener diferentes grises de color, se llama, dentro de la tinta. Esta es la tinta china, digamos, y esta es la tinta de sellos. Normal, la que usas para hacer sellos, pero arriba varían? De la tinta. ¿Y en qué varían? Que con esta, con la tinta de sellos, puedes lograr sepias, digamos, lograr marrones. Ah. Y la tinta china es como un negro bien intenso, digamos, ¿no? Es como... ¿Y nunca mezclas tintas negras con otros colores? ¿Hay tintas? Sí. A veces, digamos, es un orden. Empezás con, digamos, la composición del dibujo y después haces los sepias o color o sombras, valores, digamos, con tintas. ¿Y pero laburás? Sí, mezclas todo el tiempo. Haces puentes entre un material y otro material, digamos, lápiz también puede ser. ¿Y laburás? Esto me hace acordar de cuentos oyentes. ¿Vieron cuando ibas a la primaria? Y ponías así todas tus cosas. Y la hoja Canson número 5, ¿no? No, en realidad no. No, esta es una hoja para acuarela. Ahí va, son... Es como, tiene un poquito más de gramaje y es puro algodón. Entonces el color se satura más con el tiempo, digamos, ¿no? Eso es lo que hace. Que sea un buen papel. Decís, bueno, cuido el trabajo y me va a durar un par de años más. Muy bien. Es como un poco la idea. Bueno, vamos a hacer un poco de historia aquí con Agustina Caruso para saber un poco dónde empieza tu amor por las artes plásticas, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, en realidad hay como de todo un poco, pero siempre está muy ligado a lo plástico, a meter mano. Exactamente. A ensuciarte. Exactamente. ¿Dónde arranca? ¿A qué edad? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué te motiva? A ver, ¿dónde arranca? Mi abuelo, Horacio Coll, era arte plástico y calculo que ahí debe de venir un poquito a la historia, ¿no? Que desconozco por la edad que tenía, pero calculo que de ahí. Siempre fui a talleres. Me mandaron a talleres porque siempre me gustó pintar y dibujar y fue así como una de mis pasiones. Lo visual en general es como que me atrae muchísimo. Y empecé, sí, en un taller que tenía que me mandaban y así todo el tiempo. Y después empecé a estudiar la carrera, dije, bueno, me decidí. Me gustaban muchas cosas, entonces me costaba hacer una sola. Hacía artes plásticas, la carrera, la licenciatura, que la empecé y la tengo que seguir. Y por otro lado, hacía maquillaje, efectos especiales, caracterización teatral, que es como lo mismo, ¿no? Es componer, es color, pero aplicado a otro soporte que sería el rostro, digamos, en el caso de efectos y de maquillaje. Pero sí, calculo que un poco de mi abuelo debe tener la culpa, digamos. ¿Tinta china en el rostro no? No, tinta china no. No se te va nunca más. Por ahora y por higiénicos, pero... Para la culebrilla puede andar. Claro, exactamente. Che, y bueno, venís haciendo muchas muestras entre todas las que venís haciendo últimamente. Ahora, bueno, mayo, junio, Rastros de Tinta. Rastros de Tinta, que fue en el Quetzal, un lugar ahí en Palermo. Y hace mucho que no hacía una expo individual, así que estuvo, digamos, increíble, pero con unos nervios tremendos de que salga todo bien, de que esté bueno ver la obra toda junta, ¿no? Porque así soy como que la vas viendo aisladamente, van a funcionar en conjunto, es como un poco la pregunta, ¿no? ¿Todas esas obras tienen tinta china en su composición? Generalmente hago el primer dibujo, el croquis, digamos, inicial, en tinta china, y después lo que es detalle o corrección de alguna cosa de anatomía, suponete, con otras tintas. Tinta de sellos, tintas de colores, acuarela, lápices. Bien, y digamos, la mezcla de estos distintos materiales, uh-huh, a partir de una situación de investigación que te aparece, que tenés ganas de probar. Mira, en realidad al principio me fascinó la tinta china por esta cosa que tiene del negro y de la síntesis, la economía de recursos, ¿no? Es decir, con nada hago todo. Esa era mi sensación. A lo chino. Exactamente. Y ahora estoy de nuevo con la oriental, así con el Zoom y qué sé yo, muy metida. Entonces empecé por ahí, haciendo formatos pequeños. En el IUNA me sugirieron, no, empapelá todo el aula y apoderate de las paredes, hacé todos croquis enormes. Me encantó. Así encima trabajaba en paralelo y no me pasaba con cada uno, digamos, ¿no? Como que iba un poco en conjunto. Y después para cuando, digamos, pasaba, que de todos modos me iba un poco la mano con el tema de solo el negro, nada de boceto en lápiz, ¿no? Directo con tinta. Y empezaba a corregir, a desagujerear, digamos, agujeros negros con blanco, ponele, con lápiz blanco, o con acrílico blanco, o con color. Y así fue como, desde la corrección, empezó el tema de la incorporación del color, que era algo como distinto a mi trabajo en general. Uh-huh. Y recién mencionabas la tinta Sumi. Sí. ¿Qué particularidad tiene, a diferencia de la tinta china? Mira, en realidad estoy todavía investigando un poco lo que es el Sumi, que es como la pintura oriental, ¿no? Uh-huh. Y tiene un poco esto que hablamos de la síntesis, de con poco mucho, de con una tinta, diferentes tonos de tintas a partir de la misma, ¿no? Y estuve investigando sobre pinceles, justo, mirá, me pasó algo muy loco, que es estar investigando y a una cuadra de donde curso ahí en el Instituto del Colón, encontrarme con el tipo del bazar chino que le fue a comprar pinceles de pelo sintético normales, que era pintor. Entonces me empezó a contar su historia y empezó a mostrar la técnica del Sumi, el tipo que lo hacía, digamos, ¿no? Uh-huh. Y genial, nada, pero en realidad la tinta es tinta china, el papel varía porque es papel de arroz en general que se usa, uh-huh. Y es, digamos, tiene como la delicadeza de lo monocromo, lo acromático, sin color, digamos, solo blanco y negro. Esa uh-huh. es como la historia del Sumi. Un poquito así, muy resumidamente a partir de lo que estoy investigando ahora, ¿no? Bueno, me da ganas de verte en acción. Che, y hay un señor con una guitarra acá. Sí. Mi hermano. O algo parecido. Será un vecino que escuchó y dijo... Bueno, sí, claro. Entró. Era un poco la propuesta que habíamos charlado con Agus en su momento, uh-huh. era esta de, bueno, dale, vamos a tratar de, como todos los actores vienen y hacen, los músicos vienen y tocan, dijimos, bueno, que venga un pintor y pinte. Entonces, bueno, los oyentes no lo van a poder ver, más que después cuando lo subamos. Así que dijimos, bueno, vamos a ponerle una música, un acompañamiento. Y Agus se vino con su hermano. Mi hermano, exactamente. Octavio Caruso. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Que se trajo como una guitarra que parecería... Invisible. Claro. Yo soy una bestia a nivel musical. Pero, ¿qué es eso que tenés, Octavio? Esto es una guitarra con cuerdas de nylon. Lo que nosotros conocemos como guitarra criolla. Lo que sucede es que está hecho con una sola pieza, una sola madera. Y no tiene cuerpo, entonces al no tener cuerpo no tiene sonoridad, no tiene caja de resonancia, entonces no suena si yo no la enchufo como una guitarra eléctrica. Ahí va, ¿es un objeto, digamos, de que uno compra en cualquier lado? ¿O? No, esta está hecha por un luthier brasilero que conocí esta guitarra a partir de una amiga que viajó allá y le encantó, le encontró un montón de gente allá en Brasil tocando en la calle con esta guitarra. Y con amplificadores, ¿no? Sí, sin amplificador no funciona. Y se trajo una de allá, una vez tocamos juntos, la probé. Al principio me pareció como rara, como no me gustó tanto, pero después cuando la probé me encantó. Y bueno, después me puse en contacto con el luthier y una vez vino para acá y me trajo una. Muy bueno. Y ahí probando, hace poquito que estamos. Bárbaro. Probando con esta sonoridad nueva. Bueno, ¿y con qué vas a acompañarla, Agus? Voy a hacer algo de Jobim, una bossa nova que se llama Desafinado. Ahí va. Bueno, cuando quieran, largamos con este ensamble. Esta experiencia. Artístico. Bueno. Si querés ir contando, no sé, eso. Bueno, si se escuchará con la música, sí, por supuesto. Traje uno acá, ¿cómo lo ves? Un gatito. Un gatito, exactamente. Porque quiero trabajar este en paralelo al otro, digamos. Como tarda un poquito más en secar la tinta, es decir, bueno, aprovecho y voy tocando dos al mismo tiempo. Muy bien. Que voy a dibujar. Voy a empezar haciendo un poco como el croquis inicial de un rostro. Estoy mirando a él, pero no lo voy a copiar demasiado. Ah, ya estaba recordado con la música, ¿verdad? Lo cacheres. No, es ¿eh? Bueno, pero mirá quién es el himno. El bombón. Y ahora estoy con tinta china, directamente lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No es un pincel lo que tenés? No, un palillo. Palillo de madera. Me gusta un poco el gesto de que se va gastando la tinta. Tenemos toda la gente del control agolpada. ¡Wow! ¡Qué increíble! Tratando de llegar a ver en vivo la construcción de esta obra. Además, un gatito le va a gustar a la gente llevárselo a su casa, así que dije, bueno. A la gente les encantan los gatos. Allá tenemos una que levanta la mano, ya. Qué lindo. Bueno, buenísimo. Mirá qué rápido va tomando cuerpo, ¿eh? No sé, a parecer no te enojes conmigo. Es como la versión oriental de Pablo dentro de unos años. Sí se parece, ¿eh? Le veo algo. ¿Tenés un aire? Muy groso. Muy bueno. Ese me lo llevo yo, claramente. Tienes que llamar, me parece. No sé, hay que hablar con Verónica. Todos se van a llevar todo y nuestros oyentes que manden ofrendas, que se van a llevar? ¿No se puede? A mí. Vamos con, bueno, eso con el puede. Cuadro, las chicas. Bueno, era mientras sé que voy a ir con las... Con las misteriosas sepias que hablábamos antes. Que esos son los que lográs con la tinta... Con la tinta de sellos. Y un poquito de agua. ¿La tinta de sellos es de distinto color o siempre...? Hay de colores, sí. Hay rojo, sí. Para que los oyentes sepan, lo que va a pintar ya está negro. O sea, le va a poner otra tintura y va a cambiar de color. Es más violácea, digamos. Es más violácea. Pero lo que tienes es que puedes ir para atrás con un poco de agua, inclusive con lavandina también, que tengo acá. ¿Con la tinta china vas para puedes ir para atrás un poco o más? ¿Cómo? ¿Con la tinta china se puede ir para atrás o...? No. Podés tapar, digamos, con acrílico, con otro material más cubriente, podés tapar un poco, pero si no, no. En cambio, con la de sello sí, yo puedo ir y volver todo el tiempo, ahora les voy a mostrar. Buenísimo. Por ejemplo, voy con la lavandina y abres, ¿ves? Ahí va. Entonces logro unos marrones muy lindos con un toque de color. Muy bueno. Buenísimo, además que no te ensucias para nada. Por ahora, vengo controlándolo. En realidad haría un caos en mi casa. Pero con la bandina también es peligroso. Porque... Sí. ¿Sabes que una vez pintando en vivo me pasó que me olvidé que tenía la bandina y me acerqué mucho el pincel a la cara? No. Y casi me muero tratando de camuflarlo delante de la gente, ¿verdad? Pero bueno, después casi muero, sí. Como Ernestina Páez que tomó la bandina. Buenas noches, permiso. Upa. Susana. No pude. Falta, sí, me adelanté, pero no pude. Quería chusmear, veía que estaban todos mirando. ¿Cómo les va? Susana Suárez es nuestra psicóloga. Hola. Buenas noches. Tiene el micro más tarde, pero bueno, parece que ingresó antes. ¿Qué pasó, Susana? ¿Por qué entraste? No, porque me llama la atención la oscuridad de esta muchacha, ¿cierto? ¿En qué Claramente estamos hablando de una infancia muy perturbadora. Que la quiere suavizar con la bandina. Pero bueno, evidentemente pero Susana... está tratando de lavar, porque no solo que tuvo una infancia perturbadora. ¿Vos estuviste tomando antes de entrar? Está al límite de desubicarse, Susana. Sí, estás al límite. Viene con olor a vino. Estoy haciendo el análisis de la obra, desde el punto de vista psicoanalítico, que es mi metier. ¿Pero quién te lo pidió? Perdón, ¿qué te No seas insolente. Sabés disculpar de aún. Esto lo pasa siempre, pero bueno, evidentemente que... hay cosas no resueltas. Puede que tenga un poquito este de razón igual la señorita. Lamento avisarle a papá y mamá. ¿Para dónde es que están? El cliché de este programa es no que la se hacen, nadie, no, se hacen los contradictorios, se hacen los progresistas, ¿no? Bueno, yo los dejo, pero claramente, Verónica, fíjate. Los nubarrones que hay, los que como si quisiera tapar episodios de su vida que no quiere recordar con la bandina, los está tratando de aguar. Me parece que te estás apresurando. Los manchones son muy profundos y no sé si alguna vez los vas a poder borrar. Está difícil. Yo te diría que... Susana, escucha, mandá a lavarte los dientes que tenés un olor a vino que no se puede quedar. Sí, no podés más, Susana. No, yo no veo por qué. Por lo menos para el momento del micro. Esta, bueno, yo te dejo una tarjetita acá. ¿Cómo es tu nombre? No, Agustina. Agustina. ¿Me podés ver en mi consultorio? Por supuesto. Me va a venir bien. Vení con las pinturitas, si querés, y hacemos un bricolaje o algo así. Bueno, gracias. Cualquier cosa me llama en el micro cuando viene, porque ya son las 6:30. Bueno, dale, anda tranquila. Uy, hay que reconocer que Susana tiene un conocimiento bastante profundo, pero siempre está al borde del derrape. Bueno, sabés disculpar, pero son cosas que pueden pasar en un programa como este. Mientras tanto, Octavio sigue tocando, además. Octavio no para, una bestia de la música. Sí. Un genio. En julio, del 4 al 7, se viene Open Arts en North Center Shopping. Exactamente. Y vas a estar participando de esa muestra. Claro, ahí, digamos, hay 100 artistas que tienen cada uno su stand y estás pintando en vivo, digamos, prácticamente todo el día. Ah, excepto grosso. Cuando estoy comiendo. Sí, exactamente. Y vos está buenísimo. Te sentás, pintás y la gente para. Claro, vos estás caminando, digamos, van al shopping y hay un stand por artista con obras, con 4 obras. Y pintando en vivo, digamos, como un poco la consigna del evento, ¿no? Estar ahí pintando, como para que la gente también se acerque y le pierda un poco el miedo hasta de preguntarle y estar ahí al lado, ¿no? Como bueno. Se acerca, le pintan y preguntan. Claro. Si le pinta, pregunta. ¿Y manejas dimensiones más grandes? La verdad que sí. Es más, soy un poco extremista, como es mi personalidad también. Hago formatos enormes o formatos muy pequeños. Muy pequeños. Todos me gustan y tienen su gracia, pero muy pequeños y pueden ser mucho más mini que este. Una carta, por ejemplo, de sí, tamaño. Totalmente. Es que cualquier lado es lindo para dibujar. Cualquier superficie tiene su como su encanto. Muy bueno. Muy bueno. Mientras tanto, también quiero contar que del 8 al 11 de agosto va a suceder Art Sale en el Centro Cultural Borges. Borges. Y aquí esto vas a estar en el marco de una muestra. Art Sale, en realidad, más que una muestra, es una feria de arte, digamos, donde la obra está colgada. Yo voy a estar ahí, pero no es que... También va a haber pintura en vivo, hay muchos músicos invitados también, que se van un poco resolviendo sobre la marcha, en realidad. Pero es más, digamos, una feria donde hay obra colgada, digamos, no para ir a ver o comprar, digamos, que esté interesado. Perfectamente, bárbaro. También, el domingo 30 de junio, ¿no parás, querido? No paro. ¿No ahí parás? Exactamente. Domingo 30 de junio a las 18 se inaugura la exposición que estás organizando, además, en la Casa de Arte de la Fundación FERS. Exactamente. Esto es en Vicente López, General Las Heras 1357. En Facebook lo podés encontrar en facebook.com/A3casa de arte. De todos modos, tenés el link directo desde nuestra página web. ¿Cómo sería un poco lo de Casa de Arte de la Fundación FERS? La Fundación FERS es la fundación de mi padre, que se llama Christian FERS, en realidad es como el apellido que le pusieron sus alumnos. Él es filósofo y astrólogo kármico. Y tiene una escuela, digamos, de enseñanza de astrología y filosofía kármica. Y hace un tiempito que, un poquito cansada de estar buscando lugares y que se complica un poco el tema de las muestras, e inclusive en cuanto a la calidad de las muestras en general, se nos ocurrió un poco con nuestras hermanas, con mis hermanas, armar un espacio de exposición allí mismo, en el salón donde se dan las clases. Y nada, se armó súper lindo y armamos, digamos, muestras con artes que nos gustan, tiene esa cosa de un poco del circuito, de decir, no es una cuestión de que esté de moda o no, sino que esté bueno lo que hace, ¿no? Y convocar artistas y generar las muestras. En este caso es la del taller de Mirta Naroski, que es, digamos, mi maestra en las plásticas. Y nada, me ocupo de organizar la muestra, de hacer la curaduría y el montaje de ellas. Gran familia de artistas, ¿eh? No para. La verdad que tengo la suerte de tener hermanos que se dedican a lo que aman, como lo que me enseñaron, ¿no? Como una prioridad. Muy bueno, muy bueno. Bueno, sigue pintando sin parar esta chica. Me sigue charlando. Octavio toca la guitarra. Se va acordando de todo y va para adelante. Muy bien, muy grosso. Y además ya casi el gatito está, podríamos decir... ¿Está bueno? El gato está casi. Siempre casi. Lo querés tocar, ¿viste? Lo querés volver a ver, porque encima la tinta sigue actuando, sigue aclarando, con lo cual no sé qué va a pasar. Ah, eso ya. A medida que se seca va cambiando, era otra cosa. Claro, se va aclarando un poquito. Me quedó picando incluso todo lo que hace tu padre, ¿eh? En algún momento lo vamos a invitar. Dale, seguramente, porque... dale. La verdad que no sé si está bien decirlo, pero es un grosso, total. Bueno, ahora para julio se nos viene el día fuera del tiempo y vamos a tener una gran jornada. Ah, mira, buena oportunidad. Ahí va. Bueno, mientras Agus sigue pintando y Octavio sigue tocando, vamos a hacer una muy breve pausa y seguimos aquí haciendo más ofrendas urbanas. Hola, soy el Chapo Pipo y escucho Ofrendas Urbanas. Ofrendas urbanas. Toda la torta la puse yo acá, ¿eh? Así que disfrutemos estas vacaciones. Che, no saben qué buena está el agua. Jueves de 20 a 22. Si no, que no van a rajar, ¿eh? Muy bien. Y aquí seguimos. Muy en clima, con la pintura. Sí, sí, está buenísimo. Ahora Susana va a traer unos tragos y seguimos toda la noche. Más drinks, tenés que decir. Muy bueno, va tomando, pero mucho, mucho, mucho color, podemos decir, en realidad. No sé si es adecuado. Forma y profundidad, todo. Bueno, mientras te vamos a hacer seguir hablando y pintando, sí, y todo al mismo tiempo, porque ya vemos que da para todo. Te quiero preguntar, o pedir más que preguntar, sí, una ofrenda urbana para que nos dejes aquí en el programa. Además, en realidad tu ofrenda ya podemos darnos por más que hechos. No, claro. Porque, bueno, aquí tenemos dos ofrendas muy bellas que estarán viendo en un ratito nada más colgadas en nuestro Facebook. Pero bueno, alguna anécdota, situación... Uf, curiosa. Qué difícil. De esas que te hayan quizás hasta inspirado una obra, que llegaste y dijiste, esto lo voy a pintar, esta secuencia. Y pasa con... Un poco ya la conté, ¿no? Lo que se me viene a la cabeza es esto increíble de... Bueno, tengo otra referida a esto que hablamos del tipo. Estaba estudiando un poco lo de la pintura china. Me encuentro con este hombre que les comentaba, ¿no? Después llego a mi casa y hablando por la computadora me cuenta una chica que es una de las que da los talleres ahí en la fundación, que el tipo que yo estaba buscando, que era profesor de Sumi, vive a una cuadra de casa de... Ah, muy groso. O sea, además de que me encuentro al tipo que es pintor, digamos, originario de China, después el mismo día me hablo con la chica y me cuenta que el tipo que yo estaba buscando por internet, el profesor de Sumi, vivía a la cuadra de mi casa. Muy groso. Que era vecino de ella. Se me vino esto a la cabeza, no sé, tengo millones que tengo que recordar realmente. No, bueno, va muy pero bien. Como las cosas me parece que el mundo si tienen funciona, que ser, son. Y se van como encadenando continuamente, digamos, ¿no? Tal cual. Nada acontece por acá. Ah, muy bien. Decía la gran Juni. Bueno, les cuento entonces que Agustina la pueden contactar en facebook.com, Agustina Caruso, todo junto. Después, vamos a estar linkeando a través de nuestra página todos los lugares donde podés ver la obra de Agustina, más allá de lo que vas a estar viendo, que vamos a estar subiendo. Y también está dictando clases, así que si querés contactarte para tomar clases con ella, directamente le escribís un mail o la contactás por Facebook, ¿no? Directamente. Sí, exactamente. Ahí en la fundación que te comentaba armamos talleres nuevos de tinta y acuarela, por ejemplo, que doy con un profe que yo lo admiro muchísimo, se llama Vladimir Merchensky, es un acuarelista, ¿no? Y ese lo damos a dúo, y también como un poco la consigna era esto, era trabajar en conjunto, un poco lo que no se hace dentro de las artes plásticas, ¿no? Como que cada uno en su taller, aislado del resto, y trabajando para adentro y no trabajando con otro, que puede ser como, digamos, algo que abra muchas puertas para adentro y para afuera, ¿no? A eso me refiero. Tal cual. Y después hay talleres dentro de la fundación, también de canto, encuadernación, guitarra, que tenemos el profe acá de guitarra. Ah, muy bien. Así que nada, se está armando como lindo dentro del mismo lugar, lo de la galería y lo de los talleres. Y como página, el sueño del pibe para mí, realmente. La página es facebook.com/talleresfundacion. Talleres Fundación FERS. Talleres Fundación FERS. FERS, exactamente. Perfecto, muy bien. Bueno, muy bueno, la verdad, súper interesante ver pintar a un artista, uno se puede colgar 1000 horas. Sí, con con Octavio de fondo. Un grosso. Un grosso Octavio. No, está para ser hermoso, gracias. Bueno. Mira, la bandera me estaba boleando un poco, pero... No sé, bueno, si pero por ahí viene bien dejarla acá porque claro, ahora cuando venga Susana tiene que levantarse un poco porque parece que... Ya la estoy cerrando igual. Estuvo ahí. Es un preparado especial, Mariel no es lavandina. Ajá. No, sí, efectivamente es lavandina. No queremos saber qué. No queremos saber, pero está buenísimo. Muy bueno. Bueno, Agus, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes. Por habernos visitado aquí esta noche y, bueno, haber armado esta propuesta, no sé, si poco radial, podemos decir... atravesando otros... No sé, lo sabremos después cuando nuestra operadora nos haga la devolución del programa de hoy. Bueno, mientras Agus sigue, aquí termina. Ya estamos en la firma. Esto podría decirse... Voy cerrando. Muy bueno. Muy bueno, claro. Se arma como una telaraña. Muy bueno, muy grosso. Qué bueno. Bueno, entonces ha pasado por aquí Agustina Caruso con su arte en acuarela genial. Y Octavio Caruso acompañándola con su guitarra, que no es guitarra, Es guitarra. Es guitarra loca. Nos despedimos de ellos, nos han acompañado, vamos a estar con las obras, las vamos a poner en Facebook y bueno, veremos de qué manera podemos hacer un gran canje con algún oyente para que se lleve una de estas obras. Bueno, muchas gracias.